¿No ven ahora, pues, cómo Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha, apoyan a Milei? Milei de Argentina, facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia. Su paisano, nunca, con todo respeto, a Perón, a Borges, Jorge Luis Borges, gran escritor, con respeto a ese gran futbolista, Maradona, que para mí es el mejor, con respeto a Messi, fenómeno. Bueno, ninguno como Francisco, ninguno, ningún argentino como Francisco. Y este facho, ultra conservador, se le lanza, ¿no? Porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana del amor al prójimo y de la defensa a los pobres. Pero ahí está Calderón y Fox apoyándolos. O sea, no es nada más lo de México. Hay una internacional del conservadurismo y eso a veces no se alcanza a dimensionar.